estaba sola en la estación, tatuada sobre el... Y seguimos continuando en la mañana, como dice la canción, seguimos girando, le damos paso y saludamos a nuestro compañero Américo Barrios. Buenos días. Buenos días, José, buen día a toda la audiencia de la 88.9. Bueno, digamos, nos trae la información, digamos, una denuncia concreta de parte del bloque socialista en el Consejo Municipal. Por eso estamos en comunicación con Emanuel Bueno. ¿Qué tal, concejal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Américo? ¿Cómo le va? Buenos días para usted, para toda la mesa ahí en la radio. Bueno, un hecho que realmente nos llama la atención, porque esto ya lo hemos vivido anteriormente, una situación que usted va a explicar ahora, pero que un poco avanza lo que significa fundamentalmente la función del municipio, en lo que significa recaudación y fundamentalmente lo que significa la tarea diaria que tiene que hacerse en este caso la obra pública de parte del municipio con la regla que corresponde, ¿no? Cuénteme un poquito cuál es la denuncia que ha planteado ante el hecho que fue aprobada una ordenanza en la última sesión del año pasado. Bueno, sí, básicamente tiene que ver con un comunicado que hicimos para... La idea un poco del comunicado era evidenciar algo que pasó en el Consejo, que a nosotros la verdad que no... es algo que obviamente estamos totalmente en desacuerdo en la manera de proceder. En principio quiero dividir en dos partes. Una es quien envía la ordenanza, es el Departamento Ejecutivo, es quien envía una ordenanza... que como nosotros bien planteamos en el comunicado, tiene que ver con la ejecución de obra pública por parte de un privado, y que bueno, que tiene que ver con el, como nosotros también dejamos ver, con el mejoramiento de algo que no tiene que ver con lo social, con el mejoramiento de un espacio comunitario en general, sino que solamente con el frente de esa propiedad. Con lo cual, nos empiezan a surgir un montón de preguntas, dado que el planteamiento que hace el Ejecutivo es que esto se canjee a través de la tasa, es decir, que estos vecinos van a dejar de pagar por mucho tiempo la tasa municipal. Este proyecto ingresa por parte del Ejecutivo y es enviado a la comisión que yo presido, que es la Comisión de Obras Públicas, y bueno, nosotros de manera inmediata tenemos una reunión con los interesados, y bueno, yo enseguida lo que expreso es que la verdad que no me parecía un mecanismo acertado por parte del Ejecutivo, dado que esto si no se tendría que ampliar a toda la sociedad, y bueno, ahí es donde viene un poco la falta de lógica a nuestro entender, porque ¿qué pasaría si todos en este momento empezáramos a ejecutar la obra que creemos que nos está faltando enfrente de nuestra casa, como planteamos ahí? Es decir, nos falta un árbol, tenemos un bache enfrente de nuestra vivienda, hay mucha gente que viene, por ejemplo, comprando los tubos para poder hacer los ingresos a su vivienda, y eso lo hace al costo de su bolsillo, y después es si sí, el Ejecutivo, a través de los empleados municipales, quien le genera el trabajo. Pero digo, ¿qué pasa con esa gente que ya pagó? ¿Por qué algunos pagan y otros no? Entonces, bueno, empiezan a primar un montón de desigualdades, empieza a primar la falta de sentido respecto de un Estado que vela por la igualdad y por hacer obras donde realmente se necesiten y que tengan que ver con un impacto para toda la comunidad, ¿no? Concejal, ¿es uno o varios dueños los que están en esa situación? ¿Cómo? Perdón. ¿Es un dueño solo o hay varios dueños, varios frentistas? No, este caso en particular, de hecho la ordenanza envía que hay otros dos casos testigos hacia atrás, los cuales que se hicieron en el tiempo, obviamente yo no era concejal en ese momento, y se toman de esa ordenanza aprobada anteriormente para poder aprobar esta. En este caso es un propietario con varias propiedades para canjear la casa, digamos. Pero bueno, nosotros acá queremos dejar bien en claro dos o tres cositas. No es en contra del propietario, porque de hecho se lo asesoró de mala manera, ahí también en el comunicado lo decimos, es el Departamento Ejecutivo quien le arma la ordenanza y la envía, por lo cual es quien está avalando esta práctica, totalmente desafortunada, no se lo entender, y luego es un consejo avalado por el PRO y por el justicialismo quien permite que estas prácticas se lleven adelante. Hay un hecho acá que es muy concreto, que el proyecto estaba, como le contaba anteriormente, en mi comisión, la que presido, que es la Comisión de Obras Públicas, y para que el dictamen salga necesitó del aval de la concejal Botero, que es la que comparte conmigo, del PRO, y del aval del presidente del consejo, Martín Luna, que es concejal por justicialismo. Con lo cual, fijémonos que ahí era un poco también lo que justificaba el título del comunicado, esto es algo que viene desde el propio Ejecutivo y que lo termina avalando un Consejo, y bueno, y yo me pregunto hacia dónde vamos, ¿no? Si empezamos a avalar todo este tipo de cuestiones, ¿qué pasaría si en un futuro todos los galveses, porque entiendo que lo que le permitimos a un frentista que lo tenemos que permitir a todos, qué va a pasar con la recaudación, ¿no? ¿A dónde iría a parar la recaudación si todo el mundo estaría canjeando obra público barra privada para hacer lo que cree que le está faltando en frente de su domicilio? Y concretamente, ¿qué mejora hizo esta persona en el predio ese que se manifiesta? Es un entubamiento, un frente de una casa, un entubamiento. Claro. Es un antecedente, digamos, que es problemático para la municipalidad. Más allá de la parte, sí, de la batalla, una serie de reglas para que se determina antes de efectuar una obra, en las cuales no sé si se habrán cumplido o no se habrán cumplido. Hay ordenanzas concretamente, ¿no? Correcto. Y además de ser, si se hubieran respetado los pasos, debería ser una especie de exención lo que se va a aprobar. Para que esa exención tenga algún tipo de asidero, se tiene que justificar que va a ser una obra de impacto en la sociedad. Y a partir de tener todo eso aprobado en el Consejo, se deberían aplicar todos los pasos pertinentes, como son una licitación pública y todo lo que conlleva la obra pública, ¿no? Porque si no, también habría direccionamiento de fondos públicos. Por lo cual, preocupa cómo a veces creemos que podemos hacer lo que queremos cuando estamos en la conducción del Estado, ¿no? ¿Esta propiedad está ahí ubicada en la zona este de la ciudad? Está ubicado, sí. Es más hacia allá. A ver, la verdad, Américo, que nosotros tampoco queremos hacer de... No, yo pregunto porque la pregunta está relacionada con lo que voy a preguntarle ahora. ¿Eso está destinado concretamente con fines económicos para hacer, digamos, un loteo? O sea que no es un propietario de un lote de 10 por 20, sino que es una digamos, varios lotes que van a ser negociaciones con eso. Va a haber un negocio de por medio. Nadie está en contra del negocio de por medio. Pero el tema es el siguiente. ¿Eso va a ser un loteo a futuro? No es ahí donde usted plantea, digo, se puede revisar la ordenanza, digo, está aprobada. Lo que pasa es que nosotros lo que no queremos es que esto sea en contra del propietario, porque entendemos que también actuaron de buena intención, fueron a hablar, se acercaron al municipio a hablar. Entonces acá lo que prima es un mal asesoramiento. Entonces acá cada uno con su responsabilidad, y acá la responsabilidad ha sido del Ejecutivo y por otra parte una irresponsabilidad de los concejales que aprobaron. Dicho esto, dijimos no que todo el mundo, porque esto es así, digo, si a mí me da la oportunidad, todo el mundo presentaría una ordenanza para resolver el problema que tengo enfrente de mi casa. No, un intento concreto que el cual el concejal Quiroga en su momento votó en contra de un proyecto, y eso sumó en ese momento que los concejales del oficialismo junto a Quiroga lograron de que, por ejemplo, una obra que era privada, digamos, seguir haciendo obra privada. Bueno, y el concejal Quiroga junto al oficialismo en ese momento votaron en contra y no avanzó eso, pero hubo un intento de esa. Bueno, por eso, me parece que nosotros debemos mantener una coherencia, debemos entender que siempre este tipo de cuestiones tienen que privar el bien común, y por sobre todo, digo, se puede dar que en algún momento haya alguna obra en particular, algún convenio que uno firma, pero siempre respetando los pasos y sobre todo dando la discusión, discutiendo a ver si realmente una obra conveniente para la ciudad y qué va a aportar el privado y qué va a aportar el público, porque si nada nos va a quedar como ciudad, digo, ¿qué sentido tiene estar habilitando este tipo de cuestiones? A mí me parece un antecedente que, si bien son muy chiquitos, porque la verdad que es algo muy muy pequeño respecto de lo económico para lo que es el monto de una ciudad y de la obra pública, puede representar un antecedente muy peligroso, como ya lo fueron los dos antecedentes anteriores que cita la ordenanza, y que fijemos, ¿no?, que a la hora de mandarla al Ejecutivo se agarra de esos antecedentes como para decir, esto ya se aprobó, volvamos a hacerlo. Entonces digo, bueno, ¿cómo le ponemos el freno a esto? Bueno, es una pregunta que nos tenemos que hacer, discutirlo entre todos, pero sobre todo que la gente conozca lo que está pasando. Esto no puede quedar entre cuatro paredes del Consejo y lo mismo del Departamento Ejecutivo, sino que hay que darle conocimiento a la sociedad para que sepan, a veces, a nuestro entender, y esto lo digo con todo respeto, las cuestiones muy raras que se terminan aprobando en el Consejo. Concejal, agradecido por el momento. Gracias. Como siempre, agradecido a usted por brindarme el espacio y poder expresar mi punto de vista. Muy bien. Ahí estuvo el concejal Emanuel Güero.